se buscó encontrar ese punto en el cual se diera el respeto para nuestra comunidad indígena. Jamás se atendió esta petición ni de los gobiernos estatales ni tampoco del gobierno federal. Cuando comienzan a existir algunos compañeros que se enfrentan contra esta situación de la delincuencia organizada y comienzan las primeras pérdidas de vida de compañeros, de algunos compañeros, se determina en la comunidad no solamente estar en resistencia organizada, sino realizar acciones contrahegemónicas, porque ya no se trata solamente de resistir por resistir, compañeras, compañeros, se trata de enfrentar esta embestida neoliberal que busca acabarnos, exterminarnos, porque somos un obstáculo para sus intereses monetarios, para sus intereses empresariales. Hoy Cherán tiene un gobierno por usos y costumbres, tiene un consejo mayor, tiene una ronda comunitaria, una autodefensa, y en ejercicio pleno de esa libre autodeterminación es como se emprenden estas acciones contrahegemónicas. Por ello, en estas circunstancias en las que nos encontramos, donde desde un inicio con la coordinación política, después con la instauración del Consejo Mayor y los consejos operativos, siguen existiendo amenazas por parte de la delincuencia organizada, el gobierno del Estado y el gobierno federal hacen caso omiso de esta realidad, y ante este panorama se han seguido perdiendo vidas de compañeros que, realizando sus actividades, sus labores en la comunidad, han sido privados pues de su libertad y, por supuesto, dejando a familias en desamparo, y que es un daño muy fuerte para nuestra comunidad. Por ello, responsabilizamos a la partidocracia, al gobierno del Estado y al gobierno federal de todas las vidas que hasta hoy se han perdido y las que se puedan seguir perdiendo por la falta de atención y por ser un proyecto que atenta contra estos intereses de unos cuantos que les beneficia nada más para su bienestar. Ante estas circunstancias, compañeras, compañeros, les pido que guardemos un minuto de silencio por los compañeros caídos, y les pido también que se descubran su cabeza, por una costumbre también de la comunidad. Gracias.